La ovación final no es lo que interesa, sino el silencio en el centro de la canción. Que se coman todo lo que le estoy dando sin protestar. ¿Qué hago con que me den una ovación y estén hablando toda la noche cuando estoy tocando? Lo que agradezco siempre es el silencio en el intermedio, después de los primeros 8 compases, puesto que voy a tocar a un lugar donde la gente no va predispuesta a mí, sino a beber y a divertirse. Estoy donde quieras recordarme. Olvidar mis errores es más duro que disculparme. Hablé de estar tranquilo, esto ya se extingue. La culpa sí se siente, mi sonrisa no se finge. Porque ya no soy un mala clase, ahora soy un buen terco sin prejuicios. Pésimo para enamorar con verbos. Pues deseo con orgullo y el orgullo es egoísta. Encontrarme a mí ha sido mi mejor conquista. Traje un ramo de espinas, flores, la dejé en la entrada. Te presento a mis parceros, siéntete halagada. Al fin de cuentas quedan pocos como nosotros. Será normal ser la flecha, el corazón y el roto. Cuando tus caprichos dicen la intención no basta, te pago con canciones de esas que no se gastan. Los papeles no han cambiado, aún escribo cartas. No me sincero amado, ese deporte mata. Buscando sinceridad pensé en ser fiel al burdel. Descubrí problemas que no se visten de mujer. Si ves mis ojos y reflejan que no quiero irme, es que el amor es como el dinero, siempre que llega sirve. Perdón por llegar así, a veces te doy tanto que no me alcanza pa' mí. Y sí, perdón por irme así, a veces me doy tanto que no me alcanza pa' ti. En fin, normal. Esto lo escribí pa' matar el agravio de que no encontré nada pa' dedicarte de eso que suena en la radio. La sinceridad no llena estadios, pero estadió para llenar el cuaderno de un mercenario. Soñame vos que así dormís, a mí me encuentro el insomnio mezclando cerveza con algo de anís. Qué adicto me volví a esos mínimos placeres como hacer pereza viéndote reír. Tengo fetiches como Quentin, viendo tus pies descalzos mientras caminas. Imagino rimas, soy un indecente de los que escriben por el placer de sentir. Como la orquesta Aragón, son los tres plones porque tengo delirio de persecución. Pienso demasiado en ese estado y no es obligación. Oh, creo que he dicho demasiado. Hoy pago deudas con canciones, nunca estaría arruinado. Sé que no somos imparciales, yo no soy Spielberg. A mí me gustan los defectos especiales. Y así se acaba esta polémica. ¿Te pareces a mí? Porque no termina siendo lo que tanto critica. Perdón por llegar así,